Fernández. Yo te estoy mirando desde lejos y no puedo estar aquí en silencio. Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro. Cansado de esperar, por eso tus besos que no le quieres dar. Ay, ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso tus besos que no le quieres dar. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver si así me das un poquito de felicidad. Y un sorbito de champán, contigo quiero brindar.